Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más acá junto a ustedes en su programa compartiendo el mundo del K-pop. Hoy tenemos invitados especiales, salimos de la rutina de los fandoms, ahora tenemos algo nuevo por acá. Nos están visitando cinco jóvenes que después en unos ratitos estarán diciendo cada uno sus nombres, estarán diciendo a qué grupo pertenecen. Y nos están visitando acá. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la página del Facebook del K-Dancing World. Simplemente nos escriben y nosotros, encantados de la vida, de poner la canción que usted quiera, la música que usted quiera. Si quiere dar alguna sugerencia también puede hacerlo. Si quiere mandar algún saludo aquí a los chicos que nos acompañan esta tarde, también lo puede hacer. O si no, también puede comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Les vuelvo a repetir, el 2220-966. En este sábado tenemos acá la visita, la gran visita, el honor de tener junto a nosotros al grupo de dance cover Coru. Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo van? Un gustazo enorme estar con ustedes. Bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gusto encontrarnos con ustedes este sábado. Empecemos por dónde, por mi izquierda o por mi derecha. ¿Cuál es el menos nervioso? Derecha. Sí. Ya. ¿Te tocó? Ya. ¿Te tocó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal? Bien. Lo bueno es que era la menos nerviosa, ¿no? Bueno, enfrente mío tenemos a Karen. Karen, al lado de Karen está Jonathan, a mi lado izquierda Danavia. Oye, ¿qué nombre para fuera de lo común? No, no, yo diría fuera de lo común. Que es una mezcla entre Dana y Vía. Algo así. No sé, sería preguntarse a los papás, ¿no es cierto? El interrogante de mi vida. Es algo que todavía no descubro. Y a su lado izquierdo tenemos a... Mi nombre es Alexis. Alexis, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal este mundo del K-pop para ustedes? La pregunta al cajón que yo siempre les hago es, ¿por qué el K-pop? ¿Quién? No, uno por uno, si tenemos todos, no nos entendemos nadie. Uno por uno, dice. Yo, bueno, a mí me gusta el K-pop y elegí el K-pop porque es una de las músicas que no permite una letra que tenga... O sea, que sea una letra vulgar, no se permite. Y todas las letras que tiene son constructivas. Entonces, por eso me gusta el K-pop y elegí el K-pop. Sí, Danavia. Bueno, a ver, yo escogí el K-pop especialmente por las coreografías y literalmente digo, algo diferente siempre es bueno, ¿no? Encontrar en tu vida y algo que no escuchaba casi nadie para mí me hacía algo como decir, wow, solo yo escucho, ¿no? Pero según yo. O sea, soy la única en el mundo que escucha. No, solo en mi curso. Solo en mi familia. Entonces me gustó mucho las coreografías, todo. Ya. Jonathan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo principalmente por el idioma. Me agrada por el idioma, por tener nueva escritura, todo eso. Eso es lo que me llamó la atención. Sí. ¿Saben? En la semana, hace 15 días exactamente, la semana pasada lastimosamente se cayó la red de la radio y no pudimos salir al aire. Pero hace 15 días fue, sí, ¿no? Hace 15 días fue, tuvimos aquí una mezcla, no sé si ustedes lograron escuchar. Una chica ecuatoriana se casó con justamente sí, los de Namu. Y se casó con el Seon. Y nos vinieron a visitar acá. Increíble la historia, realmente increíble. Sí, increíble la historia. Aunque ustedes ya tienen medios coreanos, miren a los ojos de ahí. ¿Por qué el K-pop? Ya, bueno, ya los ojos, ya. Después, la parte de eso. No, a ver, a mí me gusta el K-pop principalmente por el ritmo que tiene. Aparte, el país. Bueno, yo empecé el K-pop primeramente viendo los doramas, porque todas. Doraemon. Sí, sí, sí, te entiendo. Entonces, sí, dramas o doramas también. Yo es que como dice doramos, entonces por eso doramos, ¿no? No, no, doramos. Entonces me gusta bastante el ritmo y el idioma también es bastante bastante chévere, bastante llamativo. No se entiende nada, pero balaja, ¿no? Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué te gustó el K-pop? ¿Qué te trajo el K-pop? Ajá. O sea, a mí me atrajo principalmente, o sea, lo que es una nueva cultura y todo eso. Conocer, o sea, conocer es lo que siempre se necesita, por decirlo así. Y o sea, en el ámbito de la música, como sabemos, la música le gusta a todo el mundo, en varios géneros y diversas cosas. Por decir, el K-pop es algo único que nosotros compartimos. Así. Chévere. Y ahora sí, ¿desde dónde, desde cuándo, cómo así, dónde se encontraron, cómo se salieron? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de reunirse, fusionarse y generar este coro? Primeramente, yo formaba parte de un grupo que lastimosamente se separó. ¿Llamado? Encore. Era solo un grupo de chicas, pero teníamos una, o sea, se le llama Magnea, la que es de menor edad. Sí, sí. Ella le trajo al primer hombre, que fue Alexis. Yeah. A entrar al grupo. Todavía no éramos un grupo, solo nos reuníamos, solo nos reuníamos para repasar. Pero después ya como que, o sea, se vino integrando más gente y ya decidimos fusionarnos y hacer, o sea, y hacer lo nuestro propio y formar un solo grupo con las personas que iban llegando. Uh-huh. Ya, vale. Después de ti, ¿quién se integró? O sea, ahorita los miembros que estábamos, por decir, ella era la líder de coro. Uh-huh. Yo llegué y estaban otros miembros, por decir. Y ahora, después ya llegó Jonathan. Que igual le trajo otra miembro, que ahorita no está presente, pero sigue siendo miembro del grupo. Llegó Danavia. Mentira, dice. No mientas. ¿Por qué te inventas? No me confundas, dile. Y la otra, sí, gracias. Sí. Son seis en total. Sí, somos seis. A ver, dejen contar. Sí, ¿no es cierto? Sí, somos seis. Son seis. Bueno, ¿y de dónde nació el nombre Coru? Mezcla, bueno, el Co ya. Y el Ru. No es. Bueno, Coru viene de otra cultura, es de una cultura de Nueva Zelanda. ¿Ya? Y el Coru es el espiralcito de la leche y que representa, ¿ya? O sea, representa crecer con el tiempo para dejar una semilla. Eso representa. Entonces, representa que tenemos que crecer con cuidado. O sea, sí me entienden, ¿no? O sea, ustedes le entendieron. Sí, Daniel, ¿sí entendiste? Está clarísimo, le quiero decir. Más claro no pudo ser. No es por el Co de Corea, sino que es por el significado que tiene. Ya. Ya es. Ya. No, ya me puse otra vez. Bueno, ¿dónde practican? ¿Y cuándo practican? ¿Cuándo se fue? Hace como 2 meses todavía repasábamos aquí en la Casa de la Cultura mismo. ¿Arriba? Sí, sí. Ya. Pero después nos dijeron que escolar. Hacer remodelaciones y no sé qué. Sí, cosas. De hecho. Entonces ahora estamos en Comanda. También están repasando donde repasan las Slayers. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Qué bestia, ya me acordé. Nunca me sé acordar de esos nombres. Sí. Sí, de hecho, creo que todos estamos metidos en la remodelación. Yo no sé ni por qué no nos han mandado sacando a nosotros, hermano. Te juro. he hecho carpita allá afuera en el arbolito. Sí, pero, bueno, realmente este espacio sí se está convirtiendo. Me parece que... ¿Es en noviembre o en octubre? Lo que se cierra esto ahí. Octubre. Octubre se cierra esto y pasa a ser territorio internacional porque viene la ONU acá. Es por eso que están realizando todos estos trabajos y por eso casi nos descolan a todos. Aquí los machos nos descolamos. Bueno, entonces, están represando en el Kumandá. Ahora se viene algo muy, muy, muy, muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? Sí. Me parece que ustedes participaron en el Ichiban. ¿Sí? Sí. Ya participaron en el Ichiban. Ahora se viene todo lo del Hallyu. Y después me parece que hay otro festival también creo que hay. Sí, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ustedes participan en todo esto, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Cómo practican? O sea, ¿cómo hacen para practicar? O sea, ¿qué? ¿Cómo dicen? A ver, bésame, gustó bien, chévere, hagamos de nomás. No, bésame, está bien fácil, no, o sea. No, bésame, rompo la nuca, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen ustedes para escoger las canciones que van a bailar? O sea, ya cuando se viene un evento, nosotros ya tenemos la canción escogida, pero sí nos demoramos en escoger. O sea, las canciones que vamos a bailar en el callo, estábamos cambiando entre semana a semana, como que esta no queremos y esta sí, ya como que... Claro, pero eso digo, o sea, ¿cómo la escogen al final? ¿Cómo terminan escogiéndola? ¿Cómo terminan decidiendo? Votación. El que le vota primero al otro es el... Sí. Democracia. La democracia, ya. ¡Música! Dice el Daniel, nos vamos con música mientras siguen decidiendo y vamos a seguir conversando aquí con la gente de Coru y enseguida regresamos. Volvemos acá y estamos aquí compartiendo con los muchachos de Coru. Un placer enorme estarles. Les vuelvo a repetir, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página del Facebook que dice K-Dancing World. solamente pijita ahí en el Facebook Kane Dancing War, entran y ahí dejan sus comentarios, dejan sus sugerencias, si es que quieren alguna canción también lo pueden pedir, o si no se comunican directamente acá a la radio a través de la línea telefónica del 2220-966, les vuelvo a repetir, el 2220-966. Bueno, nos habíamos quedado en que pasaron semanas, meses, años, hicieron democracia, y al final él dijo, bailamos de esta. Sí, ¿no es cierto? Al final resulta así. Y, bueno, no podemos decir qué canción es la que van a bailar o qué canciones son las que van a bailar. Sí, ¿no es cierto? Sí. Yo lo sé, no se preocupen. Estoy claro que no pueden soltar la sopa antes de... Entonces, pero bueno, listo, están, escogen la canción, de ahí los pasos, ¿quién saca los pasos, quién hace los pasos, quién se encarga de eso? O sea, todo se puede decir. Que, digamos, cada uno se aprende una parte para ir uniendo. Cuando repasamos todos juntos. Y le sacan la parte en cada una de sus casas, me imagino, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y no les dicen, ves, esta madre está loco. Mi mamá. Sí. Suele pasar. Oye, tu hija está fumando de la barata. Vele. Sí, o sea, de hecho, ¿no es cierto? Creo que a todos nos ha pasado, a los que nos gusta esta parte del K-pop, esta parte, todo lo que tiene que ver con todo lo que engloba el K-pop. Creo que en algún momento de nuestra vida nos pasó, de que nos queden viendo como el bicho raro, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Creo que a todos, o sea, cuando tú les escuchas, dice, oye, ¿qué dice B? Oye, ¿qué es eso, B? O sea, sí, ¿sabes lo que dice? Tradúceme. No, de hecho, dice, o sea, lo más K-pop que vieron fue Escalera al Cielo, o sea. Sí, o sea, y es así, o sea, y lo más que vieron fue Dragon Ball, y ya, o sea. Pero no, y Dorando, ¿no es cierto? Entonces, pero muy pocos entienden o muy pocos saben todo lo que lleva detrás. Muy pocos saben que esto, aparte de ser música, aparte de ser baile, aparte de ser canto, es cultura. Muy pocos entienden eso. Y de hecho, como muchos de ustedes lo deben vivir y todos los grupos que han venido acá hemos llegado a esa misma conclusión, es algo que otras culturas y otros géneros no te ofrecen. Así de simple, ¿no es cierto? Pero me imagino que debieron haber recibido el impacto en su casa, en sus cosas, con sus amigos, o no. ¿O quién no recibió ese impacto de que, oye, ¿qué oyes, ven? Estás loco, hermano. Sí, ¿quién no recibió eso? O sea, me imagino que todos en algún momento de alguna forma recibieron eso. ¿Y cómo lo asimilan ustedes? Por ejemplo, tú en tu curso dices que eres la única que escucha eso. O sea, primero, ¿o escuchabas? Sí, luego... por mi influencia, no pobre. Tuve dos amigas que empezaron a escuchar lo que yo escuchaba, les gustaban los videos, encima más la temática, todo su vestuario, el maquillaje que llevaban ellos, se preguntaban por muchas cosas, entonces les empezó a gustar las coreografías y empezaron a escuchar, entonces fue como que después se acostumbraron a mí, ¿no? Entonces no fue tan raro después, porque después dije, no importa, es mi gusto, es mi vida y yo me siento cómoda con esto, entonces no hubo problema por eso. ¿Acá? Sí, ¿te costó? Sí, o sea, más o menos, más era raro porque, por decir, cuando están todos callados, cosas así, por decir, en mi grupo de amigos, cuando yo estaba todavía en el colegio, decían, pongan música, y, o sea, todos eran opción, menos tú, o sea, porque de ley tú pones tu música rara y no les va a gustar a nadie, entonces. Claro, creo que todos, ¿no? ¿Te pasó? Sí, alguna vez. ¿Te pasó? Sí, ahorita. Sí. ¿Dónde te pasó? Ah, bueno, aparte de tu casa, que tu mamá te... No, en el colegio, por ejemplo, que... ¿cómo sabían poner ahí sus músicas? Bueno, principalmente a la mayoría de personas le gusta el reggaetón, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, mi amigo tenía curiosidad de saber qué música... a mí me gustaba. Y me acuerdo que pusieron una canción en mi celular y toditos eran como que sí, la música china. Y yo me quedé con cara de, no es chino, es coreano. Y dice, ay, lo mismo es. Y ahí les trataba de explicar, pero no, a la final no me entendieron. A la final se quedaron. Sigue diciendo que son chinos. Sí, de hecho, la mayoría piensa que toda esta parte de la cultura es china y muy pocos saben que es coreano. Y cuando dices, ay, de ese man que es bien loco, zafado el kiosco, así es. No, es de la otra Corea. No es Corea. Sí, o sea, esta no es de la norte, esta es de la del sur. Dios. Andan eso. Sí. Bien. Habrá dos, dicen, sí, dos años. Es que la verdad es esa, o sea, no, pues puede sonar chiste, pero es la verdad. O sea, cuando tú le dices, es de Corea, pero no la del norte, la del sur. Habrán dos. ¿Sí o no? Y de hecho la que más conocen es la de la Corea del Norte, o sea, por su mi señor general, capitán, comandante y todo lo demás, que si no le gusta una construcción le manda a dar el vire al arquitecto y cosas así, ¿no? Pero dice, ya esa música hacen ahí. No, esa música no hacen ahí, hacen en el país vecino, que es en el sur, más abajito, en el sur. Hacen en el sur, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces creo que todo ese tipo de desconocimiento muchas veces hace que la gente empiece a tratarnos como locos o pensar que estamos locos. Entonces, o que estamos fumando de la barata o que estamos haciendo cosas así medias raras. Y eso es lo que golpea realmente, es lo que golpea. Y muchas veces yo he escuchado y he visto a gente que le gusta, pero se cohíbe mucho de expresar. Sí, al inicio todos. Sí, de hecho, creo que todos, ¿no es cierto? Cuando era más joven. Bueno, ¿quién falta aquí? Karen. ¿Y por qué no vino? Estaba ¿no enfermita. Está enfermita. Así toca. ¿Tú estudias? Ahorita no. Estás living la vida loca. Estoy en mi año sabático. Estás en tu año vagático, ¿no? Sabático. ¿Tú estudias? Sí. ¿Dónde estudias tú? En la Universidad Central. ¿Siguiendo? Ingeniería en Informática. Ingeniería en Sistemas. Sí, igual. También. ¿Con él? La Universidad Central. Estoy siguiendo auditoría y contabilidad. ¿Auditoría y contabilidad tú? Sí, empiezo en dos semanas. ¿Qué? Odontología. ¿Odontología? ¿La central? Sí, la central. Acá abajo. No, acá sí vive el dorado, ¿no? El dorado es medicina. Abajo es la odontología. Odontología. ¿Y tú? La Politécnica Ambiental. Mis respetos. Gracias. Un grupito acá ya. Sí. Sí, ¿no es cierto? Está la digna Universidad de Escuela Politécnica Nacional. No, ustedes así. No. Bueno, cada quien hace sus actividades. Muchas veces también, ¿por qué les pregunto esto? Porque muchas veces piensan que los que hacemos cosas raras, escuchamos cosas raras según ellos, también nos dedicamos a hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, pero todo tiene un porqué. Realmente la cultura atrae y gusta y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y, ¿qué le podrían decir ustedes a esa gente que desconoce lo que ustedes hacen? ¿Quién se arriesga? Vean, no sean ya saltándose esa parte. ¿Qué les diría? O sea, que todos debemos estar abiertos para nuevas cosas y en sí nuevas culturas. No quedarnos en algo monótono, algo aburrido, sino descubrir cosas más allá de tu imaginación y sin límites a expresar lo que tú sientes. Y no por ello ver a los demás de otra manera o discriminarlos de cierta forma. Discriminarlos de cierta forma. Uh-huh. ¿Ustedes sus covers sacan de qué grupos, por ejemplo? Ya, pero por ejemplo, por eso digo por ejemplo, no digo que me den toda la lista. O sea, principalmente de las canciones que nuevas que salen. Ya. Y popular de grupos conocidos. Ya, pero por ejemplo. Por ejemplo, las, o sea, no las que van a presentar, sino por ejemplo las últimas coreografías que han sacado. De Big, de Aiko. Ya. De FX. Ailey. Ya. Red Velvet. Ya. Sí. Pero me imagino que ustedes deben sacar estas canciones aparte porque por lo general los que hacen dance covers son también parte de algún fandom o tienen inclinación hacia algún grupo. Sí, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, por lo general todas las personas que les gusta de K-pop son multifandom, eso hay que ser muy claro, pero siempre hay alguien que solamente le gusta un grupo. No le quedan bien. O sea, ¿para qué le quedan bien? Sí. Entonces, ¿qué grupo te gusta a ti? EXO. ¿Por qué? Amo EXO. Porque me gusta su ritmo, el ritmo de las de la canción. Yeah. Y me gustan sus coreografías, son full fuertes y bien, bien hechas, se puede decir. Ya. ¿A ti? Sí, en Blue. ¿A ti? Vix. ¿A ti? Walex. ¿A ti? En Black. La que más te gusta de todos los de toda tu lista. Sí, listo. ¿Una canción que quieran poner? A ver, mientras el Daniel sigue conversando, ustedes digan en chiquis para que no escuche. Ah, no, mentira. Vamos a pedir al Daniel que busque la canción, ¿ya les parece? ¿Qué canción? ¿Pero qué canción? Había una de ex. Me llamo EXO. Daniel, ¿podrías un EXO? Con mi baby, no sé. Grow de EXO. Sí. Sí. ¿Tenemos en la caja musical? ¿O no tenemos en la caja musical? YouTube. Nosotros tenemos caja musical, no YouTube, por favor. Ponle play, Daniel. Venimos con EXO. Grow. Yeah. Okay. Oh. No, volvemos acá, venimos escuchando un poco de EXO. Después vamos sacando partecitas de las canciones de cada uno de ustedes, ¿les parece? Okay. Suena bien, ¿no es cierto? Like, sí. Sí, ¿no es cierto? Like. Entonces, vamos, después te toca, ¿a quién le toca? Sí, en Blue. Ah, sí, a mí. ¿Qué canción? I'm sorry. Este I'm sorry. Gracias. Dame buscando este I'm sorry, ve. No, bueno. Sí, ¿no? Bueno, se nos acerca un festival. ¿Cada cuánto están practicando ahorita o están tomándose la suave todavía o cómo? Estamos practicando fines de semana de 8 a... Te digo, de 11 a 2 y media de la tarde. Nos estás explotando. Verán acá la cita que me hizo el trabajo. Sí. Sí. Sí. Ya. Y bueno, ¿qué tal sus entrenamientos? Cansado. Bueno, aparte de ello, ya. Muy chévere. Sí, también... compartimos muy igual, o sea, nos relajamos un rato. Es la parte de la semana cuando literalmente estamos en ambiente, porque de ahí de lunes a viernes estrés con la universidad y todo eso. Sí, solamente repasan los sábados. Y domingos. ¿Domingos de qué hora a qué hora? Igual, el mismo horario. Sí. El mismo horario. Sí. Sí, el mismo horario. Fue la foto del rigor. No, mentira. Sí. Bueno, vamos con algo de CM Blue, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo era? Este... I'm sorry. ¿Sí tienes este I'm sorry? Ya. Vamos con este. Con ese I'm sorry. It's over. I'm sorry. Do it now. 네말 모르겠어 나 싫다는 네 말을 모르겠어 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? 간다고 슬픈 척 연기 말고 떠난다고 근데도 그만 말해 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? 네 마지막 말은 그 차가운 말은 I'm sorry, I'm sorry 사랑한다더니 너가 기억하더니 그렇고 그런 거지 말야 네 이별의 말은 그 단단한 말은 I'm sorry, you tell me sorry 모두가 변해도 너만은 난 이런 말 너에게 전부 다 준 나였는데 갑자기 떠난다고 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? 가라고 마음 다 떠난 사람 보낸다고 더 이상 좋지 않아 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? 네 마지막 말은 그 차가운 말은 I'm sorry, I'm sorry 사랑한다더니 너가 기억하더니 그렇고 그런 거지 말야 네 이별의 말은 그 단단한 말은 I'm sorry, you tell me sorry 모두가 변해도 너만은 난 이런 말 누구나 말하는 그런 뻔한 말일 뿐이야 Bueno, volvemos ahora sí. ¿A quién le toca? ¿Qué? The Bigs, Voodoo Doll. ¿The Bigs? Voodoo Doll. Voodoo Doll. Usted así dijo, Voodoo Doll. Casi Doll. Doll. Durista, dura. Ya. Ok, gritaré. Pero ahora sí, dilo. Puedes deletrear. D-O-O-L-L. Budo. D-O-L-L. Budo. Budo. Busquen el álbum de Vic. Ya está. Bueno, ahora sí, ¿cuántos estrenos han tenido ustedes? Yo ni uno. ¿No te has estrenado? No. ¿Quién de ustedes ya ha estrenado? Nosotros, Alexis y yo. ¿Sí? ¿Con el mismo, con el grupo o con el otro grupo? Con el grupo. ¿O ustedes tampoco han debutado? No. Con ese sentimiento. No, bueno, sí. Estuvimos juntos en el Ichiban en el último que... Ajá, en el Ichiban. Ah, no, no, lo bueno es que no. No. Sí, no. Lo bueno es que no. No. Ah, tú no. La verdad que no. Esa presentación. No, es que había llegado. No había llegado. Ah, todavía no. ¿Hace cuánto estás aquí? 3 meses ya. Ah, ¿tú eres la nueva del grupo? Sí. Ah, ya. ¿Y quién te llevó? Matías, otro integrante que ya se fue. Ah, o sea, te fui, le dije, vea, aquí está. Me llevó. Chao. Y me abandonó. Y me dejó con esto. Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal se siente la primera vez estrenar? O sea, el baile, ¿qué es? Eso es, qué bestia, ¿sí ves? No sé. Bueno, ¿qué tal el debut? ¿Qué tal el debut en el Ichiban? Fue nervioso. Ah, bueno. Yo fui nervioso. Yo también. Le dolió. Sí. Bueno, mientras le pase el dolor, seguimos con la siguiente canción. Kadir tu 열어라 그녀의 눈물을 잊게 만든 페인 앞에 눈물 흘려라 불러라 저주의 노래 니네 맨에 감추은 분노들을 말해봐 내 욕심은 너희한 대물이 돼 니 네 행복에 나를 바치게 좋게 내가 대신 다 해 네가 바라는 건 ¿Quién le toca? Bebito. Alexi. Sí, una de Zico, se llama Eureka. Eureka. Eureka, Eureka, Eureka. Vamos a sacar un pedacito ya porque se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, vamos a terminar con la canción de Alexis, ¿les parece? Bueno, un gusto, un placer enorme compartir con ustedes. Miren, el tiempo es nuestro peor enemigo, la verdad, siempre sí. El tiempo es nuestro peor enemigo. Se ha pasado la hora de una, ¿no es cierto? De una. Bueno, quiero invitarles a ustedes a que formen parte. Estamos lanzando un proyecto, una propuesta para realizarla más o menos la primera semana de junio. Nos vamos a inventar unas banderas con cada uno de los nombres de las personas que, con los grupos que se integren, y cómo van a tener que, cada grupo va a tener que defender su bandera. ¿Qué tal? Va a tener que defender su bandera y de una manera muy sutil. Así bien facilito, se van a echar bala. No se asusten, simplemente no, vaya, despacito nomás. Va a ver, saca la calibre 44, ¿no? Bueno, ¿cómo van a defender? ¿Cómo se van a echar bala? Simplemente lo único que tienen que hacer es estar pendiente de la página del King Dancing World. Y en uno de estos días, próximamente en esta semana, lo que nosotros vamos a subir la propuesta y es generar un defiende tu bandera de tu grupo a través de nada más y nada menos que de un juego de pinball. ¡Ah, ya! ¿Sí? Vamos a generar este juego de pinball. Vamos a defender su bandera. Todos los grupos que se unan, lo único que van a tener que hacer es enviarnos a nosotros, enviarnos su logo o su coso o su distintivo para nosotros poder hacer, y cada quien defenderá su bandera en equipos de 5 o 6 personas. Básicamente van a defenderlo. Quiero agradecer nuevamente, antes de despedirnos, quiero agradecer al chef Galito, porque realmente él es el que nos está facilitando toda la cancha, nos facilita él toda la cancha, toda la indumentaria, las pistolas de aire, nos facilita todo lo que tiene que ver. Y nosotros tenemos, lo único que tenemos que hacer es solventar, cada grupo tendrá que solventar el costo de lo que cuesta cada una de las balitas de pintura. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es solventar este gasto. Entonces por eso tendrá un costo, un pequeño costo. Vamos a defender su bandera, si es que ustedes quieren llevar algo de su grupo allá, compartirlo con los demás, van a poder hacerlo. Si quieren hacer alguna venta de cualquier cosa, van a poder hacerlo, no hay problema. Pero el objetivo más grande es simple y sencillamente compartir. Creo que a todos los grupos de Cape nos falta unión. Cada quien tira para su lado, y eso está haciendo que la música se vaya, cada que queremos lanzar un proyecto en grande, cada que se vaya esfumando cada vez más. Y es porque realmente no nos conocemos, no interactuamos, y qué manera, mejor manera de defender la bandera de cada uno de sus grupos. ¿Qué les parece la idea? ¿Sí? ¿Se suman? Sí. Sí, se suman. Entonces contamos con ustedes. Contamos con los muchachos de Coru para este proyecto que se nos lanza. Nosotros estaremos subiendo. Máximo en esta semana estamos subiendo el costo de la inscripción por persona. Estamos llevando a cabo el lugar donde vamos a realizar. Máximo en esta semana. Máximo el próximo día sábado. Y estamos diciendo. Y cómo tenemos que hacer para inscribirnos. ¿Les parece? Okay, contamos con ustedes. Daniel, se nos acabó el tiempo, hermano. Proseguimos nomás. Sí. Está acá y conversa. Ya. Está echando lengua sin miedo. ¡Oye! ¡Ya, acabamos! Sí, estamos ahí hablando de los videos musicales del top show de los videos musicales. Estamos ahí un ratito. Ahí estamos viendo todo lo que pasa ahí. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Un placer enorme tenerlos por aquí. A ustedes, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visitan. Esperamos poder contar con ustedes. Lo único que tienen que hacer es simplemente meterse en K-Dancing World ponen un like, compartan la página. Vamos a subir este programa para si quieren escucharlo, descargarlo, va a estar ahí. Ustedes pueden entrar aquí en Dancing War, ahí sale el audio, se lo descargan y todo lo que quieran lo pueden volver a escuchar. Todo bien. ¿Algún saludo? ¿Alguien? Regreso a mi mamá, abuela Pau. A mi mamá. Para que me crea que vine. Para que créame que estaba en la radio. Bueno, yo quiero mandar un saludo a nuestra Oma, que se recupere y que sabe que nosotros vamos a estar con ella en lo te que... Apoyamos. Te apoyamos, Karencita. Sí, sabes que te queremos. Fighting. Te queremos, Karencita. Bueno, nos despedimos, muchachos. Un gusto, un placer enorme tenemos por aquí. Contamos con ustedes para lo del pinball, ¿no es cierto? Sí. Nos despedimos. En esta semana estamos en contacto con ustedes. Un placer enorme. Nos vemos. Chau. Eureka. Oh gosh, it's hot. 눈에 딱 들어와 들어갈 땐 들어가고 나올 땐 나온 여자. 타이탄 위아래 이 체감에 뻗가. 소방차를 불러 화재의 중심은 옆발에. 가만히 있어도 네 몸이 널 자꾸 과시해. 아까워 발정난 눈욕이 거리로 남기게. 야한 여성은 뜻밖의 영감을 주어. 좀 바직한 상상 얼마나 좋아. 만지고 싶어 불끌 사기 속에 느껴. 안 달라가지 도는 줄줄 따라다니고. Eureka. Eureka. Can you be my sexy? 느낌 없는 패피들 그만 걸떡대. 여쭤볼게지. How did you get that? 꽉 찬 애플 힘 난 잡고 싶어 all day. No yeah. 무슨 썩은 차를 원해 나 all day. 건장 갈고 돈 잘 버는 연계. Money 그 선에 너랑 같이 있어 sexy. 하룻밤만 가 난 Eureka. Se acabó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, Dance Covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos. Llegó, llegó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó, llegó, llegó el mundo de los fandoms, Dance Covers. Empezamos y le damos play. My name is C, C, D, A, C, D, E.